Carolina Discotec. Buena, gordito, saludos de Chillán. Carolina Discotec. ¡Bacán! Buena, los muchachos, aquí estamos haciendo la previa para escuchar Carolina Discotec. Carolina en Valle Grande. Discotec. Gordito, aquí estamos haciendo la previa para escuchar Carolina Discotec. Son esas extrañas ganas de McDonald's. La invertida Stranger Burger y las Mac Shaker Fries que mezclas y agitas para liberar el sabor del Upside Down. El menú perfecto para maratonear la última temporada. Pide el nuevo menú Extrañas Ganas de McDonald's en el restaurante más cercano o directamente desde la app de McDonald's. McDonald's, me gustas así. Carolina Discotec. Carolina Discotec. ¡Qué tiempos aquello! Pónete esa sonrisa, son night. Me trajeron los más recuerdos, más su tema, güey. Carolina Discote. Carolina Discotec. Gordito, ponete ese tema. Carolina Discotec. ¡Feliz cumpleaños, Carolina! ¡Ya, por la canción de las chicos! ¡I want a short dick man! Discotec. Muchas gracias, gordito, por poner el tema. Te quiero mucho. Un abrazo. Feliz cumpleaños a todos. Carolina Discote. Carolina Discotec. Puro varón en la fiesta, ni una mina. Oye, pana, oye, brother, yo no hago caso de lo que hablan los rumores de mí, pues soy bien hombre, de nacimiento machito es mi nombre, y tú, mujer, lo que tú dices no puedo entender, que yo no soy jinete para tu montura, échame un ojo debajo de la cintura y verás. Carolina, fue cuestión de talla, por lo importante es que nunca me falla, y bien tú sabes, cuando entro a vestidores, soy en aplauso de todos los sectores, pues lo llevo con altura, lo que tú hablas es chacotera pura, y woman, tú en mi condición, lo que te falta es un buen revolcón. That's what's got to be the smallest I've ever seen in my whole life. Es hora de hacer temblar las paredes. Teeny weeny, teeny weeny, shrivel little short dick man. Teeny weeny, teeny weeny, shrivel little short dick man. Carolina. And then just touch me till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Gordito, traigo 5 botellas de pisco. Te pegaste en los dedos hoy en Carolina Discotex. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Oh, baby, los mejores temas. La más prendida. Carolina Discotec. avión esquimal. Llámate Luis Miguel. Carolina Estamos pasando Cachiluki con Carolina Discoten. Rico, oye, saludo a la mejor del mundo, Radio Carolina, y saludo a mi boludo, la Daniela Clamo. Estoy en el Tagada de Cartagena a los 10 años. Feliz cumpleaños, Carolina. Estoy llorando por cosas de ayer. Hola, hola, guatón. Iba a salir a carretear, pero mejor me quedo escuchando y tomándome un copete contigo. Feliz, ok, qué grosso. de paleta, paleta. Carolina Discotec. Llegando a la disco con el mejor after, Carolina. Noche de Carolina Discoteca. Tengo ganas de ir a la Tasca Discoteca. Carolina. Si no es DJ Osvaldo el Poderoso, oye, feliz cumpleaños, Radio Carolina. Usted nos inspira a todos los DJs. Saludos, saludos. Bajarme el auto y no puedo, ponen temazo tras temazo. Me quedo carreteando en la casa. Voy a comprar un pisco control, unas free y unos Hilton largos. Vuelvo enseguida. Qué buen DJ. Sí, señor. Efectos especiales. Yeah, yeah, yeah. Sí, señor. Una tentación. Yeah, yeah, yeah. Tú y yo a la fiesta. Tú y yo toda la noche. Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Solorza. Oye, disfrutando acá, tremendo show. Póngase Mallorca, que me vas a acordar los domingos en la Avenida Discoteca. la más prendida. Hola, hola gordito, soy de Cristian de acá de Antofagasta. Oye, mi señora me tiene armando el árbol de Pascua, no me sirve ni una piscolita, nada que ver. Gordito, está en tu salsa, perrito. Disco, good, good. Carolina, discoteca. Muñoz. Buena gordito solitario, algo de Mr. President. Carolina, discoteca. Están escuchando otro radio, Carolina 99.3. Prendida. Un saludo aquí a mi mamá que está tomándose una cerveza conmigo. fatal. La bomba. Alarma. Carolina. Discoteca. Señores, escuchando Radio Carolina, los viejos tiempos. Andrés Catman. Feliz aniversario, Radio Carolina. Carolina. Discoteca. Carolina, discoteca. Gordito, la mejor tema. Siempre así. Carolina Discoteca. Feliz cumpleaños Radio Carolina, pónganse el house. Carolina Discoteca. Claro, la rompí en el programa hoy día. Llegué hace 10 minutos a mi casa y todavía no me he bajado del auto, puro vacilando los temas. Consumiendo, caballeros. Carolina Discote. Me llevaste a Ejército 136 Terrín. Buena. Hoy me estoy grabando el cassette. Pues. Dolar, porfa, que hable. Buenas, saludos, saludos. Gordito, no encuentro el cassette para grabar. Mm-hmm. connotado 50 años Extended Remix Carolina Discotec. Feliz de 50, cabros, chiquillos, los quiero mucho. Que los cigarrillos están a mitad de precio hasta antes de las 12. Antes de las 12. Noche, gordito. Aquí vamos con la family. Escuchando la música. Pórtate bien, Solorza. Osvaldo, qué bueno que te recuperaste. Hoy estoy con mi hijo acá, 17 años, escuchando estos temas. Carolina Discotec. Saludos acá de Chillán. Ponme esa de para Dogs, Dogs, Dogs. Gordito, ya compramos el regalo. ¡Ande, cumpleaños! Carolina Discotec. Eso, gordito, aquí vacilando la música. Oye, gordito, falta Revolution. Carolina Discotec. Me siento como en Ibiza. Bueno, pues guatón, hace caleta de calor. ¿Cuánto con mi Carolina Discoteca. Buena, buena, gordito. Falta algo de desafío. Carolina, discoteca. Carolina, discoteca. Pasan a retirar el cover de Rod Mingan. Esta ahorita que hicimos Carolina Discoteca, increíble, maravilloso, estamos pasándolo bien, celebrando los 50 años, se me llegó a pasar la bronquitis, prendidísimo, estamos en vivo y en directo recibiendo tus mensajes a través de nuestro WhatsApp, más 569-6245-8214. Oye, sorry, estoy cansado, estoy bailando, wey. ¡Qué prendido! Gracias a toda la gente que manda sus mensajes. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la pausa comercial y vamos a seguir con Carolina Discoteca porque todavía tenemos para rato. Vamos a pasar por todos los estilos. Vamos a tocar todo lo que ustedes quieran escuchar. Y celebrando, junto a la voz de Don Lar, el Carolina Discoteca. Pausa y estamos de vuelta. El cumpleaños de Carolina se celebra con 50 horas. Yo escucho Carolina. La más prendida. Yeah, yeah, yeah. Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaba en las piernas. Contigo la noche no era. Grande como Nicki, a las demás ya las dejaste en crisis. Tú eres la dura de la zona, contigo nunca me voy a miti. Y por eso no te comparto, bebé, vamos a matarnos. Sigue moviendo ese culo que vamos a guayarlo. Esto tú vas a recordarlo cuando estés sola. Y esa figura seguro que me cura, por eso me mareo. Cuando te veo, baja tu altura, pero ya a mi altura si hablamos de perreo. Vamos a recordar cuando te vi. Los Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Escucho Carolina, la más prendida. Yo escucho Carolina, la más prendida. The girl them's killer, chick. Thunderball, so me give it to, so me give it to, so me give it to our girls. Desde Carolina, se celebra con 50 horas. Estamos haciendo en vivo y en directo en estas 50 horas del aniversario de Carolina, Carolina Discotec. Estamos en el clásico, estamos con Don Luis, Don Lar, marcando Carolina Discotec. Estamos prendidos, nos pidieron house y aquí nos vamos con los clásicos, esos que tocábamos en esa época y que todo el mundo quería grabar en cassette y que por favor no saliera la marca. Son los 50 años de Carolina y estamos carreteando en vivo y en directo. Envía tu mensaje a través del WhatsApp. Estamos acá, dale nomás. Y esto dice así: Carolina estaba entero apagado y ahora quiero puro salir. Hola, gordito, feliz cumpleaños, que estés muy bien, un abrazo. Your soul's set for life, and I'll be by your side. I've come to take you there, show you how to care. Just be aware that you'll have to share. Hola, soy Viviana de Renca. Ella es Anita María Muñoz. Carolina. Dejen de poner el audio, que estoy grabando los temas. Solorza, aquí celebrando las sexilias con Aperol. Buena, buena, gordito. escuchando a Carolina celebrando los 50 años. Dale, dale. Gordito, aquí también escuchando la música tuya desde Curicó. Desde Curicó estamos escuchando esa música. Dejo recuerdos. Carolina. Discote. Baby sweat, baby sex is a Texas drought. Me and you do the kind of stuff that only Prince would sing about. So put your hands down my pants and I'll bet you'll feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up. You've had enough of two hand touch. You want it rough, vuelve you're out of bounds. Vuelve de loca. My Waffle House hash browns coming quicker than FedEx. Never reaching apex, just like Coca-Cola stock. You are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Acá en el auto, con la ex y con la hija, escuchando a la mejor Radio Carolina. Esta noche con el flow de Carolina Disco. El parlante DJ. El lugar más cool de la población, con derecho a una sopa y pilla con mostaza. Carolina. Buena, tío Osvaldo. Me va ánimo, tío. Póngale bueno. Volviste, gordito. Saludos. Carolina. Este es el discoteque. Your time is up. You took a sip. from the devil's cut. You broke my heart, there's no way back. Move right out of here, baby, go on, pack your bags. Just who do you think you are? Pucha, no pude grabar, se me enredó la cinta del casero. Just who do you think you are? Take it like a man, baby, if that's what you are. Este bloque de Pegado en el Taco es presentado... Ah, no, todavía no. Hola, gordito. Estamos escuchando aquí de Puerto Rol. Carolina. Discoteca. Recordando cuando la única responsabilidad que tenía era ir a la escuela y bañarme. Felicidades Radio Carolina, saludos gordito. Token. I wanna get open, pour me a coke and rum and then some. I ain't joking, I need to get open, so I'ma need more than just one. I've just begun and I feel the buzz and rush, man. I got the touch like Midas, man. I'm super, never blooper, blunder, rough like thunder. Got the hunger, I feel the hunger. All I want is get up under in your surrender. Love me tenderoni, ain't leaving drunk and lonely. So take my keys and drop me home and work me to the boom, boom, boom. Carolina. Discoteca. Escuchando la mejor radio, Carolina. Oye, gordito, que está bien. ¿Eres tú? Buena la polera, gordito. Buena la polera. Carolina, discote. Mi amor, la vida. You know, this place is out of control. It's a place where bullies bomb. It's a place where people stomp. This spot is hot and it's a magic thing. Carolina Discotheque with DJ Osvaldo. It doesn't matter if night or day. Tell you now to come inside, 'cause you and me, we gotta take it to rock. Buena, buena, gordito, tan buenas las mezclas. Oye, bonito, yo que soy más pendejo, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Esto es pura música? ¿Pura música? rico. La vi bailando sola en la pared y rápido dije, esa es la que es. Y hablando claro, yo no fantameé. Yo vine y me pegué, estaba fronteando y consumí ni mínima traba. Parece que eso ya le gusta y eso se le ve. Y hablando claro, yo no fantameé. Yo vine y me pegué y nos fuimos a lo loco. Mi mente maquinea, nos fuimos a lo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué y contra la pared. Bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea, nos fuimos a lo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué. Carolina. Tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginé sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese jeansito como te ves de culona. Loco, monte, guayeteo, fumeteo. En la disco mero perreo. Te pusiste mini falda pa' ver si yo te gateo. Un besito pa' sentir ese goteo. Y prendí la cámara pa' grabarte un video. No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga. Ponte mi espalda hasta que el sol salga. Ponga caliente todo el cuerpo, arda, arda. La verde mi eso te mata. Te reviven los recuerdos. Me llamas solo pa' vernos. Y terminas siempre brincando encima de mí. Y las ganas no me faltan. Mami, pa' comerte a besos. Me llamas solo pa' vernos. Y terminas siempre brincando encima de mí. Para no hablar mucha mierda, esto sigue fluyendo. Es que si lo intento, baby, nada pierdo. Yo no ando con la de amor, nada de verbo. Si digo lo siento, es porque en verdad lo siento. Ya vas sintiendo el efecto de la percocé. Toda loquita va diciendo que me te ve. Que no es otra simple groupie, pero que le dé. Te lo se veía. Yo escucho Carolina. La más prendida. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero romper contigo. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero romper. Oye, la mía no me dañen el vibe. Se fue la señal, no le tengo reply. Pon la mano en el sky. Sube la high, high, high. Go. Estamos peleando en el party. Tú sabes quién es tu dare. Aquí le llegue everybody. Legales también ilegales. Como tú nadie baila. No pare, pare, pare. Síguelo hasta mañana. No pare, pare, pare. Aquí todo el mundo se liquidó. Acabando con el líquido. Soy callado pero no tímido. Esta fiesta la hacemos los dos. Escucho Carolina. Qué calor, Yo escucho Carolina, la más prendida. Escucho Carolina, la más prendida. Yeah, bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. Misery. I put good dick all in my kidneys. This small gel don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no shit without penalties. Bitch, I'm in your shit if yo la conoce a mi mi hambrica. Ella sabe que aquí hay tica. Quiere que ella se la aplica. Que pa' casa la trafica. La más prendida. Voy a llevarte pa' PR, mami, pa' que ve. La que me mira a los ojos por 5 segundos, ya yo sé que es mía. ¿Dónde están las malas? Que son bienvenidas. Carolina, yo escucho Carolina. Carolina, yo escucho Carolina. En la calle, en la U, la oficina. Yo escucho Carolina. 99.3 Radio Carolina, yo escucho Carolina. Carolina, yo escucho Carolina. El oído en tu mente siempre está presente. No cambies el día que enciende el ambiente. Carolina, yo escucho Carolina. Carolina, yo escucho Carolina. 99.3 Radio Carolina. ¿Y qué radio escuchas tú? Era la luz de mi vida, era la que me hacía sentir sano. Era mi pasado, presente, mi futuro. Sin ella no puedo vivir más, lo juro, así me siento. Con el remordimiento de no haberla escuchado en aquel último momento. Lo siento, la busco y no la encuentro. Recuerdos en silencio, en la soledad mi vida sentenció. Tú y yo, no debimos separarnos. Girl, I got a thing for you. See? Green bean or the pack, I am the king for you. Yeah. I don't care what them other guys bring to you. Wait. I got the loving to go fling to you. Passionate, let me heart just a sing for you. Baby girl, you know me, I cling to you. Oscar and London, I'll ring for you. Because you changed my life, so me into you. Dream. So, but I'm a dream girl. You may say me need it on my world. My case, my girl, and bring it, come. My case, my girl, and bring it, come. Dream. So, but I'm a dream girl. You may say me need it on my world.

Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. Nada, gordito, oye, que están buenas las mezclas. Saludos de Rancagua aquí entrando al turnito. Saludos a el mejor. De Carolina. So you like what you see is what you get. Listen to people and saw things I tips I give and do them no more. Things I say them no more. Changes come once in Carolina. Stop bothering me, stop forgiving me, stop forcing me, stop fighting me, stop killing me, stop telling me, stop seeing me. It's Carolina. It's my life. Esta música me han ganado correr a Pochito Pelado. Crowd up in the center, they watch me DVD. Watch the way we drop it in a mix time. Carolina is an amplifying when we come in with the swing. Just the way that I can naturally harmonize it. Climb into position, we synchronize it. Live from outer ghetto, we maximize it. Sound of the roof of mother, we super styling. Guatón, tú te empiláis. Gracias por tanto. Un abrazo. Gordito, está tan buena tu música que dan ganas de ir a pistear con destino, hombre. programa está siendo auspiciado por Revista Mi 17 y Tiendas Michaeli. Solorza, felicidades de los 50 años, falta el tema Tonight de Chris. Carolina. O seu sorriso só traz alegria. Do seu abraço não quero escapar. Ô Tatiana, chegue logo pra cá. Ô Tatiana, quero me esquentar. O seu sorriso só traz alegria. Do seu abraço não quero escapar. Carolina. Tatiana. Discoteca. Heart, what do you feel? Con esa polera pareciera como si estuviéramos en los miércoles para Guatales. ¡Uy, gordito, que está buena la mezcla! Oh. A nadie le importa, güey. Carolina Discoteca. Son las 6. Fantastic. una discoteca. Carolina Discoteca. Carolina Discoteca. Que la amo mucho, mucho. Estamos escuchando Carolina Discoteca. Celebrando los 50 años de Radio Carolina en vivo y en directo, haciendo Carolina Discoteca como a los años mozos cuando estamos mezclando en vivo. Le vuelvo a mandar un saludo a DJ Emilio, DJ Tumbero, DJ Juguete, DJ Fogata, Cabo Sapiola, Marcelo Correal, gente que fue parte de Carolina Discoteca, Marco Hinojosa. Estoy olvidando algunos y le pido disculpas si me olvido de muchos, pero bueno, ahí está. Estamos recordando esos lindos tiempos donde mezclábamos en vivo y en directo y estábamos en turnos toda la noche mezclando y no sabiendo a qué fiesta le estábamos mezclando, pero estábamos ahí. Vamos a seguir, todavía nos queda un rato más de Carolina Discoteca. Vamos a la pausa y estamos de vuelta con más Carolina Discoteca. El cumpleaños de Carolina se celebra con 50 horas. ¿Escucharon eso? Mi estómago. Son esas extrañas ganas de McDonald's, la invertida Stranger Burger y las Mac Shaker Fries, que mezclas y agitas para liberar el sabor del Upside Down. El menú perfecto para maratonear la última temporada. Pide el nuevo menú Extrañas Ganas de McDonald's en el restaurante más cercano o directamente desde la app de McDonald's. McDonald's. Carolina. Discoteca. Yo, party's live. Y esta perteneciente al disco Carolina Discoteca volumen 2. Vamos a recordar ese disco que estoy seguro que muchos cassettes que se compraron. Esto se llama Jumping Upside Down. Give me high, give me A, give me high, give me O. Get me right so the place is ready to go. The party's over here, the party's over there. Move your body, groove your body, here we go, let it flow. The body's uptight, everything's alright. Let's kick that high, let's get it on time. Brother girls, brother guys, on my left, on my right. Do it right, do it tight. Hit your body, groove your body, let it flow, let it go. The night is for fun. Upside down, boy, you turn me inside out, and the youngest in the group. Stop one line, could a man confuse. Put on your shirt and your dancing shoes. Hey, hey, tell your man up the move. Like dynamite, me light them fuse. Some of them a win, some of them must lose. Second yourself, can you soon get choose. Hey, make the people a fuss and a fight. Long time to tell them, said that the right. Step out the dark and step in the night. Stop going full and pull up a slide. Make them know when we pick up the mic. Them people better come out of sight. All of the girls, we have squeezed them tight. All the kind of vibes where the people them like. So we say, R to the K, to the G, to the G, to the A. R to the K, to the G, to the G, to the A. R to the K, to the G, to the G, to the A. R to the K, to the G, to the G, to the A. R to the K, to the G, to the G, to the A. R to the K, to the G, to the G, to the A. R to the K, to the G, to the G, to the A. Ready, set, let's go. Dance floor pro, I know, you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it, just for the look, I don't light it. Little way to hand me on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Big Willie Styles all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? What? What? What? E se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato. E fino adesso niente lo hai fermato. E tutto più forse lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello. Ma tanto il tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che sei dato di fare è avere tempo da poter organizzare. Se da organizzare da decidere in passi, cazzo rullante, la mia voce di passi, passi, me degli altri, per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio. No che non m'annoio, no che non m'annoio. Saludos, mi gordito bello. Felices 50 años, Carolina. De acá, escuchándolo de Canadá. Un abrazo enorme para todos los compatriotas que estamos acá. Besitos. De Solorza, no podía ser otro DJ que fuera en Carolina Discotec, tec, tec, tec, tec, tec. Dito una pregunta, ¿puedo ser el fijado? Para Natasha, que está con el venado. Saludos, Natasita. Carolina Discoteca. Music. Un saludo a todos los oyentes de Carolina. Aquí estamos disfrutando con mi hijo y mi familia. Radio Carolina. ¡Feliz cumpleaños! Pensé decirlo, pero pucha, qué rico trabajar un sábado en la noche así. Te bastaste, gordito, te bastaste. Un saludo para el Caracol, que vino de Puente Alto a acompañarte en el Carolina Discotech. Sería el mejor de jockey. Está aspirando a mejor mezcla que maestro de la country, perro. Un saludo para el Rorro, que está aquí jugando cartas y va perdiendo. ¿Y los paraguatales cuándo salen, gordito? Carolina, Discotec. Sección para los que trabajamos de noche, Carolina Discoteca. Hola, su despedida. Ritmo que yo, más ritmo que una botera. Y que Modanovich, fuimos a la misma escuela de baile. Saludos. Está buena la música, no hay nadie en el sillón. Profesor Girafales. Ta, ta, ta, ta. Check it out, here we go, let me see it. Tracks on racks, make the DJs wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the front to the rap. Every single line on time you admire stays in your brain like earth, wind, and fire. Here I am all the time, girl, you know me. I must admit, I'm the real brother. Eres lo máximo, te lo mereces todo, todo, todo, todo, todo. Pregúntale a un weón con título. Carolina Discotec. Osvaldo, allí tranquilito, ¿no? Buena, buena, bolito. Feliz cumpleaños para la Carolina del Sai Sai. Carolina Discoteca. Ay, gordito, que está buena la Carolina Discoteca. Osvaldo, me faltan dos hielitos para el whisky. Igual podrían llegar los monos a la fiesta. Discoteca. gente es indigente. ¿Por qué a ti siempre te calzan y no al pelado Rodrigo? Carolina Discoteca. De la tarde en Puntelli. Tu polera me da miedo. Mi pololo dice que es el diablo. Qué miedo. Exorcista. De río exorcista. Tu polera del diablo viejo en el exorcista, viejo. Ten cuidado, guayo. Ten cuidado, hermano. Ah, bueno. Lo mismo que está tomando el DJ en ese jarro. Be,

Eso, Carolina. Ten. Discotec. Haz lo tuyo. Carolina Discotec. Escucha que se echaba de menos esta Carolina. Osvaldo, saludos desde Temuco. Está la gente bailando, loco. Carolina, Carolina Discote. Don't go on me, come on. Pórtate bien, pues, flota. Yo no encuentro a dónde el after después. Carolina Discotec. I'm walking down the street and my heart goes boom. In a minute we will meet and my heart goes boom. When we are together I want love forever. I'm walking down the street and my heart goes boom, boom, boom. And my heart Buena gordito. Era chiquitita. Carolina Discotec. Esa boca linda, tu boca linda. Esa boca linda, tu boca linda. Esa boca linda, tu boca linda. Esa boca linda, tu boca linda. Come on. Carlito, un saludo para mi hija Josefita. Esa boca linda, tu boca linda, esa boca linda, tu boca linda, esa boca linda. Hola, un saludo para la estrella que está de cumpleaños. Esa boca linda. Esa boca linda, tú es chiquitita. Carolina, discoteca. Bueno, Osvaldito, hoy te veo en YouTube, no me lo creo que estás en vivo. Y son las 10 para la 1. Buena, te pasaste. Feliz cumpleaños a la Radio Carolina por sus 50 años y que sigan por muchos años más. Son los mejores. ¿Y a qué hora salen los reggaetón antiguos? Discolina Carotec. Estamos con mi hija Sofía vacilando arriba el cubo. Grande Carolina. Mi gentecita, estamos aquí activos en Carolina Disco. Yo pienso positivo porque son vivo, Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo. Non credo nelle divise né tantomeno negli abiti sacri che più di una volta furono pronti a benedire massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più Carolina discoteca. Carolina discoteca. Disco discoteca. Carolina discoteca. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Io penso positivo, io penso positivo. Questo ma che va, questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che viene che va. La música está tan buena que me dan ganas de dejar de uberear por ir a carretear. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. But I'd been for Cotton Eye Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Carolina. La más prendida. ¡Vete loco, Carolina Discoteca! Carolina Discoteca. Oye, quiero agradecer a toda la gente que estuvo comentando, mandando su mensaje a través del WhatsApp. Estamos celebrando los 50 años de Radio Carolina, haciendo Carolina Discoteca, la vieja usanza, aquí con marca de dólar, que en paz descanse. Y a toda la gente que comentó nuevamente, vuelvo a saludar a todos los DJs que fueron alguna vez parte de Carolina Discoteca en turnos eternos que iban desde las 12 hasta las 6 y media de la mañana tocando en vivo y en directo toda la noche para fiestas que a lo mejor nunca vimos, nunca vivimos, pero la verdad es que estuvimos, fuimos parte, fuimos presentes. A toda la gente que alguna vez grabó un cassette, que maldita sea, llegó la marca, que te mató la música y que así es la vida nomás. A todo el mundo que alguna vez disfrutó de Carolina Discoteca en estos 50 años. Tratamos de hacer un recuento de lo que fueron esos 50 años. Ojo que mañana tenemos una nueva Carolina, un nuevo Carolina Discoteca desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Mañana con DJ Ica. Ica va a estar acá, así que toda la gente que quedó al debe con lo que es la pachanga, lo que es el reggaetón, Ica mañana se va a hacer cargo. Hoy día nos hicimos cargo de la parte histórica, del dance, de la parte de los 80, dentro de lo que pudimos. Tuvimos 3 horas para hacer Carolina Discoteca. Agradezco a todo el mundo que dejó sus comentarios, tanto en el WhatsApp como en el Instagram de Radio Carolina. Agradezco al Pancho, a Javier Enríquez, al Pancho Rotamal, que también anduvo por acá dándose una vuelta, a todo el mundo que fue parte del equipo hoy día con Carolina Discoteca. Y agradezco también la buena onda de la gente que me siguió también en @guaripole y me dejó sus comentarios. Mañana nuevamente Carolina Discoteca, y ojo que el lunes tenemos programación especial. A las 7 de la tarde tenemos un programa especial donde estaremos hablando de la historia de Radio Carolina con todo el equipo, toda la gente de la radio estará conversando con nosotros y ustedes lo van a poder ver a través de nuestro canal Carolina CTM, donde ustedes se tienen que suscribir. Javier Enríquez, muchas gracias, fue un honor. Gracias a toda la gente que escuchó, para mí una emoción enorme poder volver a hacer el Carolina Discoteca en vivo y en directo. Nos vemos el lunes con el Pegado en el Taco. Ah, no, el lunes con programación especial y desde el martes Pegado en el Taco. Un abrazo para todos y sigan con la programación especial de los 50 años de Radio Carolina. Fuiste parte de una de las secciones más queridas de la historia de las radios chilenas. Porque en nuestro aniversario recordamos las canciones que han hecho bailar a Chile a lo largo del tiempo.